Zigarren. Zigarren. Zigarren. El mejor método para cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. Napoleón Bonaparte. El síndrome de las palabras. Cigarren. Cigarren.